Andalucía, 11 de la noche. Noticias. Convergencia y Unión ha ganado las elecciones autonómicas catalanas. Consigue 50 escaños, 12 menos que en los últimos comicios regionales de hace dos años. Cuando se lleva escrutado el 96,37% de los votos, la segunda fuerza política más votada es Esquerra Republicana de Cataluña, que obtiene 21 escaños, sube 11. Le siguen el PSC con 20 escaños, pierde por lo tanto 8. El Partido Popular, 19 escaños, gana 1. Iniciativa per Catalunya, 13 escaños, gana 3. Ciutadans, 9. Gana 6 y CUP, que se estrenaba en estos comicios, obtiene 3 escaños. Pocos partidos han comparecido hasta el momento, lo hace ahora Artur Mas. La que sí lo ha hecho ha sido la número 2 del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, que ha dicho que estas elecciones no eran necesarias y además han supuesto un fracaso para las pretensiones de Artur Mas. En una situación mucho peor desde el punto de vista de los escaños y del apoyo del electorado a la situación que tenía antes de convocar unas elecciones que no eran necesarias para nadie porque apenas se había agotado la mitad de la legislatura y, por lo tanto, la convocatoria electoral, desde el punto de vista del objetivo que el señor Mas quería conseguir, desde luego ha sido, en este sentido, un fracaso. Más asuntos del día. Este fin de semana acaba con 5 muertos en las carreteras españolas por accidentes de tráfico, sin que haya que lamentar ninguna víctima en las vías andaluzas. Mañana, nueva sesión del caso Malaya. Los juzgados de Marbella, la tonadillera Isabel Pantoja, procesada por blanqueo de capitales, se enfrentará a una jornada en la que dos peritos de Hacienda explicarán cómo la artista, tras iniciar su relación con el exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, supuestamente afloró dinero en efectivo. Vamos ahora a conocer el número al que ha ido a parar el premio de 72.000 euros al año durante 25 años. Buenas noches. En el sorteo del cupón fin de semana de domingo celebrado hoy, el número premiado ha sido 63.909, 63909, serie 016. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Y por si no ha habido suerte, aquí está la combinación ganadora del 739. Buenas noches. En el sorteo del 739 celebrado hoy, la combinación ganadora ha sido 7, 11, 14, 24, 25, 27, 34. Reintegro el 6. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Mañana lunes habrá intervalos nubosos con precipitaciones débiles y dispersas más frecuentes en el norte. Las temperaturas en ligero a moderado descenso, los vientos flojos variables. Se registran hasta ahora 15 grados en Moguer, 13 en Hinojosa del Duque, 10 en Andújar. Son las 11 y 3 minutos. Fin de semana. Radio Andalucía Información.